¡Atención! Brazos, vamos, amor. Vamos, amor. Todo el mundo en ese segundo la magia empieza cuando la bomba estalla. ¡Atención! Vamos, amor. Brazos, vamos, amo.